Otros testigos la han confundido con luces de embarcaciones. Cuando yo lo vi esparramado como si fuera, estaba como una cosa, como si estuviera un barco quieto allí y de repente saltaba y se hacía 4, 5 y 7 barquitos juntos, ¿sabes? Uno más acá, otro más allá, ¿sabes? Como si fueran las estrellas, uno más acá, otro más allá. Y después de repente, otra vez se juntaba, quedaba la misma luz, quieta y otra vez. La luz de Mafasca se convirtió en un candil que infundía miedo, en un foco que alumbraba los caminos mucho antes de que llegase la electricidad a estos solitarios parajes. Unas veces se hacía un foco más pequeño, otras veces más largo, y nosotros pensamos, pues en este entonces no había ni helicópteros, ni aviones, ni nada que pudiera, ni coches, por supuesto, que había. Y nosotros dijimos, nada, pues esa es la luz de Mafasca, y como que todo Dios estaba pensando en ella, vamos, que la hubieran visto mucha gente, pues para mí quedó el recuerdo siempre de la luz de Mafasca. Ya está hecha la presentación. La luz de Mafasca, un sorprendente mito popular que, como tantos otros, está avalado por testimonios, personas de carne y hueso, personas como ustedes, como nosotros, que hablan a la cámara y dicen, yo la vi. Por eso mismo se convierte en una aventura acercarse a este fenómeno, que dicen que ya es menos habitual que antaño, pero que sigue sorprendiendo a muchos amigos de Canarias algunas noches. Y siempre que hablamos de Canarias, nuestro agradecimiento, nuestro abrazo, por la sorprendente fidelidad que nos tienen. Se merecían este tema y mucho más. Y hemos intentado vagar en torno a esa luz que yo conocí gracias, una vez más, a este amigo, José Gregorio González. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, ¿cómo te sientes viendo tantos testimonios? Recogisteis muchos más. Sería imposible compactarlos en una pieza, pero ¿cuánta gente todavía viva, por fortuna, ha visto la luz de Mafasca? Hombre, es tremendamente enriquecedor, ¿no? Comprobar cómo un misterio, algo anómalo, algo para lo que de momento no tenemos una explicación convincente, cuenta con el aval de tantos y tantos testimonios de gente que habla a la cámara directamente, sin complejos, sin tapujos, con absoluta certeza acerca de la realidad de unos hechos que han vivido, que han protagonizado. Y eso es tremendamente gratificante, ¿no?, poderlo comprobar. Yo me gustaría decir que algunos de los testimonios que hemos recogido incluso son de personas muy importantes dentro de la administración canaria, que bueno, no quieren verlo reflejado tampoco así de forma, pero quiere decirse que no solo gente del pueblo llano ha visto la luz de Mafasca, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, sí, sino que gente de toda la pirámide social se ha encontrado con este fenómeno, incluso dentro de ambientes militares, se han quedado sorprendidos, y ahí está, y ahí sigue. Sí, y de hecho, como dices, personas de todas clases sociales, indistintamente, estamos hablando también, junto con José Gregorio, hablamos con otras personas que lógicamente no aparecen aquí porque serían demasiados casos. Eso es otra cosa que me sorprendió. Y mira que he viajado en muchos países, y lógicamente he encontrado en algunas partes del planeta, principalmente en América, en el norte, Argentina, en México, casos muy parecidos y contados también por personas de todas clases sociales, desde el campesino hasta el hacendado, ¿no? Y repitiendo lo mismo, ¿no? E incluso los seres humanos en ocasiones se han visto tan irritados por esa vigilancia, José Gregorio, sí, que hay un caso sorprendente de alguien que le dio una patada a la luz de Mafasca. Sí, un caso único, un caso tremendamente entrañable, sobre todo porque cuando intentamos volver a retomar el contacto con él en esta última estancia, pues había fallecido el testigo, Domingo Alberto Brito, que en el momento en el que nos confió esa experiencia personal contaba con 84 años y que es una leyenda, ¿no? Es toda una institución en ese municipio y en la isla en concreto, ¿no? Y él nos contaba cómo había tenido sucesivos encuentros con la luz de Mafasca, al igual que otros muchos testigos que reiteradamente ven a lo largo de su vida esta misteriosa luz, desde la infancia y en la lejanía hasta encuentros ya en la vejez y encuentros muy cercanos, ¿no? Por su caso, encajaba en este tipo de testigo, y en el año 1941, con una absoluta lucidez, nos contaba su experiencia. Bueno, la luz le acompañó como tantas otras veces le había hecho a lo largo de su trayecto, 2 horas de trayecto, la luz saltando de un lado a otro, manteniéndose a una distancia de 1 metro, 2 metros. Estamos hablando de caminatas, es decir, de recorridos de muchos kilómetros y de 2 horas, es decir, en plena noche. Imagínate lo familiarizado que estaba con aquella extraña luminaria, que al llegar a la puerta de su casa se la encuentra colocada, como parada, estática, encima de una pequeña piedra que estaba justo a la entrada, y tiene un acto reflejo, yo no sé si casi juguetón, casi infantil por parte de él, tal y como me lo transmitía, que fue el de golpear, es decir, el de darle una patada, un puntapié a aquella bola de luz, y en ese momento la luz, aquello fuese lo que fuese, reacciona, explota, provoca una explosión, lo deja momentáneamente cegado por la luminosidad, y él usaba una expresión muy clara. Y la gente que conoce Fuerteventura y la gente que es de allí sabe muy bien a lo que me refiero cuando diga que él concretamente se refirió al fenómeno como que el sol de mediodía había caído sobre Betancur. Es decir, que la potencia con la que el sol pega allí en Fuerteventura había iluminado su casa, había iluminado los alrededores de madrugada. O sea, imaginemos el impacto. Lógicamente, presa del temor, de la sorpresa, derriba la puerta de su casa y le cuenta, presa del pánico, a su mujer lo que acababa de suceder. Curiosamente, en su familia, varios de sus miembros han sido testigos, incluso su mujer y alguna hija. A partir de ese momento, él jamás vuelve a ver la luz de Mafasca. Eso es curiosísimo. Pero fijaos, te va a gustar mucho, Pablo, porque hemos encargado un reportaje a nuestro compañero en Argentina, Fabio Junco. Nos informaba de que hay un pueblo llamado La Ahumada, cuyas características incluso territoriales podían ser parecidas a Fuerteventura. Allí el asunto ha llegado a la alcaldía porque muchos camioneros, vigilantes, personas del pueblo, se encuentran con algo que incluso en ocasiones es tan fuerte que da la impresión de ser las luces de una ciudad. Una ciudad en pleno desierto, donde no hay nadie, que persigue, que escruta, que vigila. Le llaman la luz de La Ahumada. Nos lo contaba nuestro amigo Fabio Junco. Desde la década del 80... están apareciendo luces que a veces, por relatos de camioneros que pasan por la ruta 10... que es la ruta nacional que atraviesa esa zona desértica, es el escenario por el cual se han ido acumulando estos testimonios de diversas luces con distintos comportamientos. Y lo fascinante de lo que me ocurrió al hablar con la gente de allí es que lo toman con total naturalidad, es decir, no están preocupados por el qué dirán, ni tampoco quieren trascender. Eso hace que ese escenario de La Ahumada sea fascinante para trabajar allí, incluso antropológicamente, porque la gente, como uno de los testimonios me dijo, hay plantas, hay animales y hay luces. Ya lo decíamos, la luz mala en Argentina. Algunos viejos gauchos desde la niñez se enfrentaban a ella y el más valiente era el que se aproximaba más a esa luminaria, que es idéntica a la vista en las Urdes, a la luz de Veneros, a la luz del Pardal y a esta luz de Mafasca. Pero si hay una coordenada, un elemento que por lo menos como estudiosos nos inquieta, es el de la relación, el cable duro que une arqueología y simbología extraña y el nacimiento de estas luces que incluso van y vuelven de estos yacimientos funerarios, o por lo menos con extrañas inscripciones, Pablo. Exacto, y como pasa en Canarias, bueno, José Gregorio nos contará ahora un poco del Tindaya, ¿no? El Tindaya, la montaña sagrada por excelencia de Fuerteventura, y es un lugar también donde se habla de apariciones de brujas, ¿no? Y de brujas también me hablaban en Chihuahua, en México, la Loma de las Brujas, pues unas montañas situadas en el norte de este estado, donde de pequeño, o sea, gente que entrevisté allí durante su infancia, en los años 40 o 50, observaban lo que ellos decían bolas de lumbre, o bolas de lumbre. De lumbre, decían, como de fuego, que saltaban en esas montañas. Parece que subían, bajaban, rebotaban, ¿no?, y estallaban en el aire, ¿no? Bueno, en muchos lugares de España recuerdan esta historia que están viendo, la del jinete Nicolás Sánchez Martín. Algunos hablaban del primer mártir de las luces populares, aseteado por una luz, alcanzado por una luminaria y muerto en circunstancias dolosas, con larga agonía, en el pueblo de Cambroncín, octubre de 1917. Sería la primera víctima de este tipo de fenómenos. Pero hay mucho más. En las Urdes, en Argentina, en México, se hablaba de los yacimientos funerarios, sobre todo, y, vamos a decirlo así, alguien pensó que podían ser fuegos fatuos, reacciones del fósforo de algunos restos óseos que están allí, pero claro, cuando eso se comporta de forma inteligente, parece que en Canarias también se da esa misma fórmula, que los lugares están marcados, sí, desde muy antiguo, como si los antiguos habitantes, los aborígenes, hubieran visto algo especial precisamente en esos puntos. En Tindaya, por ejemplo, que es una montaña sagrada de la isla de Fuerteventura, con un importante patrimonio en grabados podomorfos, con un... ¿Qué es un grabado podomorfo? Es un grabado de pie, una forma de que aparenta ser un pie, y hay muchísimos en esa montaña. Es probablemente el yacimiento de estas características más importante, no solo de Canarias, sino también del África bereber, ¿no? Por el número de grabados que tiene, ¿no? Bueno, pues en torno a esta montaña, además de haber sitios donde, que se conocen como Llano las Brujas o Lomo las Brujas, existen muchas historias de brujas y de apariciones de luces, con lo cual encontramos todos esos ingredientes unidos. Y incluso se ha llegado a constatar a veces comunicación con la propia luz, ¿no? O sea, desde testimonios que son, creo que entran solo dentro del terreno de la leyenda, de cómo la luz se dirige a las personas, a los testigos, hasta otro tipo de lenguaje, quizás no verbal, pero sí algún tipo de comunicación, porque parece reaccionar a al propio comportamiento de la gente. Es decir, cuando la gente habla de ella, cuando la gente la mira de frente, la luz reacciona, es decir, la luz explota, la luz se acerca o la luz salta en torno a ello. Es decir, reacciona a la inquietud, a la emoción que el testigo está viviendo en ese momento. Y la leyenda, José Gregorio, de que reaccionaba en otros puntos y aquí también al miedo. Sí, parece que reacciona al miedo también, ¿no? Esa es otra constante que hemos encontrado en la isla. No se le tiene pánico, pero sí se le tiene respeto. Y es curioso que se le tenga respeto porque nunca, no hay un solo caso documentado, ni siquiera que nos hayamos podido recoger como una leyenda, sobre agresión de los demás fasca. Lo que está muy claro, Pablo, es que tú en tus correrías por toda América te has encontrado con un fenómeno que es calcado, que es idéntico a lo que pasa en Canarias, ¿no? Y sin duda, y te cuento la experiencia que tuve, además, con la luz mala en Argentina, en el norte de Jujuy, la provincia de Jujuy, casi colindando con Bolivia. Estoy hablando hace 3 o 4 años, yo estaba viendo una zona arqueológica muy importante en Abidón Castro Tolay. Terminaba el día, estaba muy contento de haber visto petroglifos, haber visto pinturas, y cuando ya retornábamos a San Salvador de Jujuy, la capital, en un vehículo, venía con nosotros una señora indígena, y yo pensaba solamente, no repetía, ¿no? Decía, ¿qué bien sería si terminara este día viendo la famosa luz mala, ya que me han hablado tanto aquí en esta región sobre esa luz? Y de pronto, te lo juro, y al cabo de un minuto aparece una luz muy potente sobre la carretera, pero quizá a un kilómetro de distancia. Sí, a un kilómetro de distancia esa luz, ¿no? Aproximadamente. Y me quedo observando, iba en el coche con Manuel, el conductor, esta indígena, y yo mismo, los tres. Yo no dije nada, vi la luz, y esa luz, cuando ya faltaría a lo mejor 100 metros para acercarnos, se apaga. Una luz de intensidad azul, muy fuerte, eso sí, como un foco, digamos, de un vehículo, pero fuerte, sobre la carretera. Estamos hablando de una montaña, estamos subiendo una montaña, un lugar totalmente desértico, no había nada, es un final de tarde. No digo nada a los compañeros. Un poco después, un rato después, surgen otras 3 luces sobre la carretera también, una de color más verdosa y otras 2 azuladas. Y esas luces están ahí aparentemente estáticas, y yo les pregunto a los compañeros, bueno, ¿ustedes están viendo lo que veo yo? Sí, y la señora indígena empieza a persignarse, o sea, a rezar dentro del coche. Y el punto, señora, ¿por qué reza usted? Hijo mío, porque eso es la luz mala. Y qué bueno, ¿y qué puede pasar? No, es que mi hijo, yo voy ahora a Jujuy para ver a mi hijo que está en el hospital y me temo lo peor. Entonces esa luz era como si anunciara algo terrible. Mal presagio. Un mal presagio a esta señora. Y así fui, cuando estábamos a punto de llegar a donde estaban esas luces, se desvanecen. Paramos, empecé a mirar todo alrededor, con linternas, todo, no había absolutamente nada. Pensé que fueran personas trabajando, obreros, que estuvieran trabajando en la construcción de la carretera, nada. No había nadie sobre la carretera, estamos hablando de una montaña de la precordillera andina, no había absolutamente ser vivo en aquella zona. Lo bonito ha sido encontrarnos con una leyenda, lo que muchos decían que era leyenda, y la leyenda tiene voz, nombre y apellidos. José, como siempre, un placer y muchas gracias por tu ayuda. Gracias a ti, Pierre. Y Pablo, seguiremos persiguiendo la luz mala. Qué pena no haber cogido la cámara y... Estaba demasiado lejos. Estaba ahí en aquel momento, ya a final de tarde, cansados, ¿no? Pero bueno, contentos al final de cuentas, ¿no? Como siempre, un emocionante reportaje. Estuvimos muy cerca, más que nunca, de esa luz de Mafasca. Si usted la ha visto, si usted allí en Canarias tiene más información, estamos dispuestos, por supuesto, con el equipo de Esencia de Medianoche, de nuestro compañero José Gregorio, a seguir indagando. Claro que sí, el tema ni mucho menos lo dejamos ahí en vía muerta, sino que seguiremos recogiendo informaciones porque queremos saber qué son esas extrañas centinelas de luz que han vagado durante muchas noches en Fuerteventura. Thank you. Ya casi despegamos en busca del barranco de Badajoz, ese lugar misterioso, ese lugar tan querido para la gente de Canarias. Hay muchas sorpresas, pero Carmen me reclama porque me dices que hay fotografías, no, vídeos de otro contactado. Sí, tenemos vídeos de un supuesto contactado que está emitiendo sus vídeos a través de internet, sus propias filmaciones, donde al parecer muestra sus fenómenos, sus poderes mentales, algunos de ellos, por ejemplo. Se trata de Urandir Fernández de Oliveira. Es un brasileño que al parecer desde los 10 años pues empezaba a escuchar voces, a oír también a algunos seres que le decían cosas. Él no lo entendía hasta que con 13 años, estando en su cuarto, él dice ser abducido a través de una luz ultravioleta que entra por la ventana de su dormitorio. Aquí le vemos, por ejemplo, moviendo una bola de cristal. Vemos que la mesa también es totalmente transparente, que hay un cristal debajo para que no se vea que hay truco alguno. Pero no solamente esto. ¿Algún tipo de hilo o algún tipo de...? Sí, muchas veces, incluso en este caso no, porque no tiene ningún elemento metálico, pero también se han encontrado trucos a base de imanes que movían los objetos. También, por ejemplo, puede estallar incluso platos. Aquí vemos cómo, transmitiendo su energía, esa energía que dice tener desde esa abducción, rompe tan solamente con la energía que emite desde su cabeza ese plato en mil pedazos. Hombre, buen vídeo. Habrá que preguntar a amigos mentalistas, incluso a Jorge Blas y la gente del Nada por aquí, ¿no? A ver cómo se puede hacer esto, porque se utilizan fríos, calores para hacer esto, pero bueno, dejamos la duda de momento. A ver si también nos puede explicar lo que este contactado llama plasma de energía extraterrestre. Ahí vemos cómo está en el jardín y comienza a subir esa energía que tan solo se puede ver en lugares oscuros o cuando es de noche. Vemos que es una energía verde que sale desde sus manos, que le atraviesa todo el cuerpo y que al final sube por la cabeza y desaparece en el cielo. ¿Una bengala? No lo sé. ¿Una bengala, energía o plasma de energía extraterrestre, como dice Urandir Fernández de Oliveira? Lo cierto es que los vídeos se están distribuyendo por todo internet, que nuestros amigos televidentes nos han puesto en alerta sobre ellos preguntándonos si eran ciertos o no. Son curiosos, la verdad, aunque algunos de ellos pueden tener truco. Desde luego aquí los sabios dicen la navaja de Ockham, ¿no? Lo más fácil será lo más probable, más seguro que sea una bengala que no que sea la energía extraña de Urandir, pero quién sabe. Si ustedes tienen la respuesta, dos vías de contacto, ya lo saben. Desde luego que este tipo de bolas, de esferas, de luces, se han visto precisamente en el barranco de Badajoz, ¿verdad? Hay quien dice que es un lugar de poder, un lugar donde aparecen figuras fantasmagóricas, figuras que aterrorizaron a viejos mineros. ¿Queréis conocer el barranco por dentro? Vamos a él, vamos a viajar hasta él. En 1912, unos trabajadores realizaban excavaciones para abrir una galería subterránea en la gruta de Izaña. Tras el derrumbe de una pared, se toparon con una inesperada oquedad. Y de allí, en medio de la oscuridad, para sorpresa de los obreros, emergieron extrañas entidades con formas humanas y vestidas de luz. No parecían seres humanos, pero estaban allí, mirándoles. ¿Quiénes podrían vivir bajo tierra en un mundo de tinieblas y sin apenas oxígeno? Según la leyenda que aún se oye en el barranco de Badajoz, los mineros salieron despavoridos al notar cómo aquellas entidades luminosas se les fueron acercando, flotando en mitad de aquella penumbra. Horas más tarde, retornaron al lugar, pero ya no había vestigio alguno del boquete abierto en la pared del barranco. Igualmente se esfumaron los enigmáticos seres blancos, como si de fantasmas de otro tiempo se tratara. El barranco de Badajoz es uno de los lugares mágicos del archipiélago canario. Situado justo debajo del sagrado volcán del Teide, sus profundas gargantas ocultan, según algunas personas, puertas hacia otras dimensiones y túneles que conducen a una ciudad subterránea donde habitan extrañas entidades. Esta insólita teoría es defendida por testigos con nombre y apellidos. Hace algunos años, Emilia Grimao vivió la aparición de uno de esos supuestos espectros blancos del barranco. Realmente lo que vi fue... No, le llaman ser blanco, de luego blanco era como si fuera como una nube, ¿no? Que se fue acercando hacia mí. No le tenía manos, el rostro se veía muy, no se distinguía bien, pero la silueta sí, desde luego, era como aproximadamente cerca de 2 metros, porque yo soy chiquitita y aquella ser era muy, para mí era muy alto, ¿no? Y fue como rodeándome alrededor, pero no caminando, era como si flotara, o iba por el aire. Al cabo de un rato, Emilia se tranquilizó al comprobar que aquella entidad no parecía querer hacerle daño. No me hablaba como usted puede estar hablando yo, era como algo mental, ¿no? Me dio dando muchas respuestas, sobre todo a mis dudas, ¿no? Y desde luego a partir de ahí, de ese momento, pues cambió mi vida. Ya no pensaba tan negativamente, ya empecé a poner remedio a esos problemas que yo para mí no tenían solución y realmente sí los tenían. A través de la escritura automática recibimos que uno de los lugares a los que teníamos que visitar era Tenerife. Y llegó un día en el que teníamos que ir al barranco de Badajoz. Estuvimos allí, dejamos el coche, empezamos a caminar y llegamos justo a donde están las minas del barranco de Badajoz. Y empezamos a hacer los trabajos que solemos hacer, meditación, mantralización y todo. Estuvimos durante varias horas allí, ¿no? Y en la parte izquierda, a lo alto, empezamos a ver que se formaba una niebla. Era una niebla muy, muy extraña porque el día estaba soleado, no había ni una nube, era todo sol, ¿vale? Era un día muy bueno, ¿no? Entonces vimos cómo se empezaba a formar esa extraña niebla en una zona determinada de la montaña. Después del viaje estuvimos analizando todas las fotos y fíjate, ¿no?, lo que salió justo en esa niebla, justo en el lugar donde habíamos percibido y justo el día que nos habían señalado que teníamos que ir allí, al barranco de Badajoz. Hay quien habla sin rubor de extrañas energías que a veces pueden ser captadas por las cámaras. Es el caso del reconocido fotógrafo insular Tello Bermejo, que a partir de 1991 empezó a frecuentar el lugar y a registrar en película imágenes prodigiosas que el ojo humano no podía captar. Recuerdo una noche que estábamos acampados allí, sentimos unos pasos, o sea, realmente unos pasos que sí, eran allí, pero que parecían de un elefante, porque estabas tumbado y salimos de la tienda y no había nada. Entonces me dijeron, dispara, dispara, a ver si disparé, y lógicamente salieron unas luces. No sé lo que había ni lo que no había, pero que salieron. En sucesivos viajes al barranco, Tello Bermejo fue captando imágenes, especialmente rastros centelleantes y otras formas luminosas. Algunas semejaban hombres con alas que se interpretaron en su día como ángeles, o incluso rostros que recordaban entidades insólitas. En una ocasión, Tello captó una imagen luminosa que, curiosamente, generó un efecto extraño en el negativo de la cámara. Dicha imagen se prolongaba inexplicablemente, sin superponerse, en 2 cuadros consecutivos del carrete fotográfico. Entre una de las fotos que salieron, sale la clave de sol contra el cielo. Pero esa clave de sol se une a su vez contra una especie de feto. Entonces, si las unes, que además se unen, en aquel entonces era negativo, y parecía que el negativo traspasa al otro negativo. No sé si lo entiendes, o sea, como continuase en el otro negativo. Y era el nacimiento de sol. Según estudiosos, pues parece ser que todo es vibracional, o sea, la tierra, todo, da una nota. El recientemente fallecido Francisco Padrón decía que eran condensaciones energéticas que interactuaban con la mente de algunas personas y con sus cámaras. Durante sus muchos años de vehemente investigación, tuvo varios encuentros que saltaron a la prensa nacional y dieron fama a este lugar a mediados de los años 80. Quizá este esforzado divulgador canario, viajero ya en algún punto del otro lado de la vida, haya desvelado este misterio que tanto le intrigó. Este es el barranco de Badajoz, con sus minas, con sus misterios, con sus sensaciones subjetivas, efectivamente, pero que tantas personas comparten. Quiero presentarles a un buen amigo, a un querido amigo, y a un hombre que lleva muchos años peleando porque estos temas se conozcan en el archipiélago canario. Autor de libros absolutamente clásicos, imprescindibles, Canarias Misteriosa o Canarias Mágicas son una breve muestra de ello. José Gregorio González, primero, gracias por venir, gracias por ayudarnos en este reportaje, bienvenido. Gracias por la invitación y gracias por ocuparte de los misterios de Canarias. Llevas mucho tiempo investigando asuntos, y son muchos en Canarias, pero el barranco se ha convertido en los últimos años en un gran clásico. Hemos visto la recreación de nuestro compañero Fernando Rives de la aparición de unos seres misteriosos en la cueva de Izañi, en una de esas minas. ¿Verdad? ¿Ficción? ¿Habéis logrado saber algo más? Buscamos en su momento verificación en los archivos de la Guardia Civil, donde presuntamente se había presentado el oportuno atestado, pero sin embargo no localizamos esa denuncia. Seguimos la pista de familiares, de descendientes, y no logramos verificar al 100% la historia, y parece ser que encontramos parte de este relato basado en hechos reales y otra parte que ha sido fomentada o ha sido quizás aumentada en una época en la que el barroco de Badajoz aglutinó, acogió infinidad de noticias y de visitas de personas que iban buscando cosas mágicas. Iban buscando cosas mágicas, con lo cual la gente puede pensar, bueno, iban predestinados a ello. Pero hay fotografías, la fotografía nos sabe de imaginaciones cuando menos curiosas. Las estamos volviendo a ver. Son fotografías de Tello Bermejo, un respetado compañero de la prensa gráfica, que a veces, sin pensarlo y otras meditando, haciendo una especie de pensamiento reflexivo, veía que luego aparecía algo en los carretes de fotos. Hay una muy espectacular, sí. Una que parece un hombre alado, aquí la tenemos. Es impresionante, parece un hombre con alas, con la boca abierta. ¿Habéis investigado esta fotografía? ¿Habéis indagado? ¿Tú personalmente qué opinas, José Gregorio? Mira, nosotros seguimos un poco en este sentido de la fotografía, es la pista de que en su momento inició Paco Padrón, que fue quien realmente consiguió que el barranco fuese conocido a nivel nacional, incluso internacional, con estos reportajes. Y lo que sí hemos podido hacer es reproducir el fenómeno, la investigación con Tello Bermejo aquí en este lugar, ¿no? Y nosotros hemos obtenido también algunas fotografías, desde luego no tan espectaculares como esta, pero que también presentan ese tipo de anomalías con trazos luminosos o esferas. Parece descartable la posibilidad, desde luego, de un trucaje y de que se pudiese tratar de un efecto provocado por alguna luz, por algún foco, por alguna linterna que accidentalmente hubiese podido generar en el carrete fotográfico, porque además están contextualizadas en una serie de experiencias y de fenómenos. La sensación de presencia, ruido, presencia, al terminar una serie de meditaciones, sentir la necesidad de que deben de tomar fotografía aleatoriamente. Yo apostaría por el carácter genuino de estas imágenes, porque realmente captaron cosas extrañas que sucedían en el barranco y que con toda probabilidad continúan sucediendo. Pablo Villarrubia, nuestro compañero, ha estado allí. Pablo, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Qué se siente en el barranco? Sinceramente, por la noche yo sentiría miedo, yo siento miedo allí, ¿no? ¿Y que me lo digas tú? Y claro, que has pateado medio mundo. Entonces me parece un lugar realmente que impone por la oscuridad. Además hay una serie de animales, alimañas por la noche, como vemos también en el reportaje, ¿no? Una serie de insectos grandes, enormes, ¿no? Que sobrevuelan el lugar. Pero durante el día es un lugar muy apacible, es un lugar encantador. Y además recomiendo a las personas que vayan allí que cuiden del barranco de Badajoz. Importante. Que eviten de arrojar basura, ¿no? Es un lugar, digamos, un patrimonio de la humanidad, es un sitio mágico, ¿no? Eso sí. Y por la noche diría mucho cuidado. Quisimos pasar una de esas noches y hacerlo con José Gregorio, con todo el equipo de Esencia de Medianoche, de jóvenes reporteros que divulgan estos temas seriamente. Fuimos partícipes de esa aventura allí. Y quisimos conocer a muchos más testigos, más personas que han visto cosas, que han vivido cosas. Como siempre, la opinión debe ser la suya, pero no cabe duda de que en algunos lugares algo debe ocurrir. Vamos al barranco, en busca de ese algo. Cuarto Milenio viajó hasta el barranco de Badajoz con el equipo de investigadores canarios del programa radiofónico Esencia de Medianoche. Allí, el veterano productor Raúl Hernández Pérez sufrió de forma totalmente inesperada una experiencia que le impresionó vivamente. Algo le zarandeó como una hoja, llenando de estupor a todos los presentes. Pese un trabrico en el hombro y llegué aquí a esta zona, ¿eh? Y quise acercarme aquí a esta zona y me empujaban para atrás, pegaba yo y quería dar otro paso y la cámara notaba en el cuerpo de medio para arriba que no podía, que me echaba la cámara para atrás. Pocos minutos después, una visitante ocasional del barranco apareció relatando otros fenómenos desconcertantes del recóndito lugar. Como un caso que a mí me contaron, un grupo de personas que llevaron a su perro, pues fueron a ver el paisaje, siempre igual, porque esto es muy bonito, la verdad. Y al revelar las fotos se dieron cuenta que el animal no salía en ninguna foto, en ninguna fotografía salía. Entonces, pues ellos pensaban que era un detalle de la foto, pero no se dieron cuenta que es que el animal no salía en ninguna foto. Estaban todos su grupo, incluso salía alguno así acariciando al animal y todo, y el animal, la silueta no salía. La noche lanzaba su manto espeso sobre el equipo. Los picos agudos y los árboles a contraluz parecían proyectar las siluetas de los desaparecidos habitantes de la isla. Cuando se buscaba un emplazamiento para albergar los cuerpos de los muertos, siempre se buscaba sitios donde, digamos, hubiera una cierta energía, ¿no? O a su entender hubiera una cierta energía. En el caso del barranco de Bajoz cumplía con estos requisitos y además, si nos atenemos a lo que habíamos comentado antes, de que la última voluntad de esos guanches alzados, que eran capturados y ajusticiados, era la de ser colgados aquí en este sitio, pues nos da una idea de la importancia que tenía en su mundo mágico religioso. Fernando Hernández, experto conocedor de la cultura guanche, fue testigo durante una entrevista de un inexplicado fenómeno acústico en lo más profundo de este lugar. En una parte de la entrevista, cuando estábamos hablando sobre los fenómenos que ocurrían en él, a nuestras espaldas, en una zona de matorral, sale esa voz grotesca y espeluznante, que incluso entre los oyentes que en ese momento asistía tuvo unos efectos pues, de nerviosismo. Incluso tuvimos que abandonar el lugar porque muchos no aguantaron pues el miedo, el pánico, el terror que emanó de aquella voz. A pesar del terror que han vivido algunos testigos, otros investigadores defienden que, sea cual sea su procedencia, esos sonidos son casi siempre armoniosos y tranquilizadores. Pudimos tener la experiencia de escuchar aquí en el barranco y sin explicación alguna un sonido muy peculiar que recordaba a cantos gregorianos de una forma muy, muy nítida. Se escuchaba a un volumen bastante elevado y no había una explicación racional, convencional para explicar cómo esa melodía surgía de la nada y sin que pudiese haber nada en el entorno que la provocase. Se suman a los fenómenos sonoros otros de tipo luminoso, visibles a simple vista por cualquiera que tenga la suerte de coincidir en el barranco en el momento de su manifestación. Hay gente que habla de bolas de luz que recorren las paredes del barranco, que incluso cruzan el barranco de un lado a otro, ¿no? De diversos colores, rojo, blanco. Yo personalmente, en una de las primeras visitas que tuve la oportunidad de hacer al barranco y en la cual estuve prácticamente toda la noche con un familiar, tuve la oportunidad de vislumbrar un fenómeno que a mí personalmente me resultó curioso, y era que las luces habían como fogonazos en lo que es el cielo del barranco que acababan iluminando todo el barranco, y lo más curioso de todo es que esas luces, esos fogonazos de luz, se repetían constantemente. Quizá estos fenómenos hayan atraído a los nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Es sabido que buscaron el reino perdido subterráneo de Agartha o Shambhala en algún lugar de la cordillera del Himalaya. ¿Buscarían lo mismo en Tenerife? Hay investigadores que lo defienden rotundamente. Los nazis estuvieron aquí en Canarias investigando lo que serían huesos, los cráneos, buscando los orígenes de lo que podría ser la raza aria, ya que creían que los guanches, los habitantes aborígenes de Canarias, pues probablemente descendieran o fueran una especie de raza especial, casi prácticamente descendientes de esa raza aria. Aunque los sucesos acontecidos y contados formen parte de una leyenda, hay investigadores canarios que aseguran que están inspirados en hechos reales, o por lo menos vividos por muchos testigos que coinciden en sus vivencias. La presencia nazi en las islas es evidente, ¿no? Y quizás esto fomentó que en este entorno pues, prácticamente mágico se creara pues, una especie de leyenda que situaba a los nazis aquí en el barranco buscando una puerta de entrada, una especie de puerta dimensional o puerta real de entrada a un mundo intraterrestre. Sea como fuere, el rosario de fenómenos sigue produciéndose. Y lo cierto es que de aquellos paredones abruptos de Barranco de Badajoz aún parecen emanar poderosas y fascinantes energías que quizá comprendamos algún día. Habitualmente los que somos periodistas, los que investigamos estos temas e intentamos siempre interponer un muro de escepticismo para que ustedes tomen su propia opinión, pues nos resistimos a contar experiencias personales. Por eso, y sabiendo el buen hacer de mi compañero José Gregorio, hasta me extraña verle contando una experiencia personal sobrecogedora. Y una experiencia que no solo se vive en el Barranco de Badajoz. En otros muchos lugares de leyenda, en las Urdes, en la zona del Pardal, en Albacete, en tantos otros sitios, escuchar, por ejemplo, sonidos de cadenas, sonidos de cascabeles o extraños cánticos eran como la antesala de que algo iba a suceder. Por lo tanto, mucha gente tomaba las de Villadiego, claro, cuando escuchaba un sonido extraño. José Gregorio, no sé exactamente qué hizo, pero lo viviste, José. Lo vivimos en el año 2001, además en compañía de otras 5 personas. Y bueno, fue una experiencia realmente curiosa, que además nos permitió, sobre el terreno, comprobar que suceden cosas extraña y al mismo tiempo poderlo verificar, es decir, durante... Que es lo que casi nunca pasa en, claro, la prensa. Mientras se estaba dando ese fenómeno, lo estábamos comentando, intercambiando impresiones sobre lo que estábamos escuchando. Y es una cuestión bastante sencilla, durante un rato, bastante prolongado, todos los presentes, las 6 personas presentes, estuvimos escuchando canto gregoriano o algo que se asemejaba canto gregoriano. A canto gregoriano por todo el barranco, como si saliesen de las paredes. Era una especie de, si me permites la broma, de hilo musical del barranco, ¿no? Con la suficiente intensidad como para escucharlo sin necesidad de forzar demasiado el oído. Y de hecho, si hubiésemos dispuesto de algún dispositivo de grabación, lamentablemente la visita fue improvisada y no tenía otro fin que disfrutar un rato de la naturaleza, pues hubiésemos podido grabar seguramente. Tú como hombre de radio, hubieras dado, vamos, lo que fuera por grabar esos sonidos. Ten en cuenta además que nos acompañaba una persona que conoce de música, que canta, es miembro de un coro, y que nos aseguró que la nitidez de aquel sonido permitiría poder redactar incluso la partitura de lo que estaba sonando. Y mucha gente ha hablado de esos sonidos, incluso a veces más amedrentadores. Antes escuchábamos al fotógrafo Tello Bermejo hablando de que está en una tienda de campaña, si no recuerdo mal, y los sonidos les hacen salir prácticamente de la tienda. Este es un fenómeno muy frecuente. Se van acercando en círculo. Exactamente, el escuchar pasos en torno a las tiendas de campaña o a las zonas donde acampan los visitantes del barranco que deciden pasar noche. Da la sensación de que están siendo observados, de que están siendo controlados, pero claro, con la sobrecogedora experiencia de no encontrar a nadie cuando salen de la tienda o cuando encienden sus linternas intentando buscar, localizar el origen de esos pasos. Esto es muy frecuente. Y escuchábamos a Fernando Hernández contar también cómo a veces los sonidos no son en absoluto agradables, con gritos o con sonidos guturales muy potentes que pueden llegar a desencadenar ataques de pánico. Pablo, estuvisteis allí e incluso de los cámaras que acompañaba al equipo, él lo dice, nosotros no lo dice, él lo pasaron francamente mal. Sí, Raúl Hernández, bueno, es una persona escéptica de todos esos temas, no es creyente, ¿no? Y de pronto, cuando empezó a grabar un paredón, ¿no?, situado allí dentro del barranco, en un espacio cerrado, pues sintió que algo le empujaba para atrás. Él me explicaba que era más o menos a esta altura del cuerpo, ¿no? O sea, aquí sobre el pecho y un poco más abajo, y sentía una presión. Y en el momento en que él se manifestaba de esa manera como asustado, yo no le creía, pensaba, bueno, está bromeando conmigo y está intentando, ¿no?, o sea, gastarnos una broma, ¿no? Pero cuando ya todos nosotros, el grupo de Esencia de Medianoche, José Gregorio, ¿no?, estábamos allí viéndolo, ¿no?, que realmente estaba casi en pánico, pues dijimos, bueno, aquí algo va en serio esto realmente. Y fue en ese momento que le dije que le calmamos y dijimos, mira, ponte delante de la cámara y ahora serás tú el protagonista y no estarás detrás de la cámara grabando para el programa, ¿no? Y son estas imágenes que hemos visto sacadas segundos después del acontecimiento, ¿no? 15 kilómetros de minas horadadas en esos inicios del siglo XX, buscando vetas de agua, exploración y visiones extrañas. ¿Cuál es el lugar para ti? Más enigmático, decías que la noche lo cambia todo. El lugar donde no pasarías precisamente una noche, de ese barranco. Pues quizás en un lugar que aparentemente donde hay unas casas, una especie de unas construcciones ruinosas, ¿no? Es un lugar, digamos, aparentemente más asustador. Hay también pequeñas cuevas, donde estuve junto con Fernando, también, no sé si serán esas las cuevas, aquí está José Grove para decir, donde sucedieron los hechos con los mineros o por ahí. Esa parte, digamos, que al final de barranco, casi llegando al final de barranco, es la parte, digamos, más misteriosa. Y que además me recuerda el hecho de que en Argentina, en el norte del país, en las provincias de Salta y Tucumán, he encontrado leyendas, he hablado con personas que habían oído la Salamanca. En el norte de Argentina se habla de la Salamanca, una leyenda muy antigua que habla de espacios, digamos, recónditos en los Andes argentinos, donde se escuchan música como si fuera una fiesta, un baile. Y cuando las personas ahí se acercan, esa música desaparece, o entonces ven a personas bailando y esas imágenes se difuminan rápidamente, ¿no? Y la música también, ¿no? estos lugares son conocidos como salamancas y serían, digamos, resultados o obra del mismísimo Satanás. Por cierto, José Gregorio, hablando de ritos funerarios de los guanches, uh-huh, en esas mismas cuevas, también no deja de ser curioso. No deja de ser curioso y una vez más nos indica que los lugares especiales lo han sido siempre probablemente, y una vez que el hombre los identifica, las culturas lo único que se encargan de hacer es de ir reinterpretándolos a medida que pasa el tiempo, ¿no? Fueron sagrados estos espacios para los guanches, después lo fueron para los colonizadores, lo fueron para la población autóctona, que fue focalizando en estos lugares por fenómenos extraños, creencias brujeriles, creencias en almas en pena, y hoy en día asistimos heredamos todo ese bagaje de tradiciones, todo ese bagaje de creencias, y estamos con la capacidad, a través de la tecnología, de interpretarlo e intentar encontrar evidencia. José Gregorio, suerte con tus libros, suerte con tu trabajo. Volveremos a nuestras queridas Islas Canarias. Aprovecho tu presencia para mandar un fuerte abrazo a toda esa gente de las islas que siempre nos da su fidelidad de forma extraordinaria. Eso sí que es sobrenatural, el empuje y el cariño que recibimos semana a semana de Canarias. Seguiremos con temas como este, gracias, entre otras cosas, a la honestidad, al rigor del equipo de nuestro compañero José Gregorio. Gracias.